get much higher. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 23 de mayo. Ya se está yendo este mes, un poco frío. Está raro como el tiempo meteorológico, en la mañana y en la noche hace caleta, es frío. Y en la tarde sale el solcito ahí, calienta, uno tiene que desabrigarse, andar con las chaquetas en la mano. Pero bueno, es parte del otoño. Como les digo, estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, este programa hecho desde la Caro al mundo. Hoy día tendremos un programa cargado a las noticias, al análisis de la contingencia de este país llamado Chile. Y estoy con mis compañeros acá en el locutorio, en el estudio 499 de Radio Experimental. Estoy con mi compadre Bene, mi compadre Camilo, y ahí en los controles por el día de hoy, Matt G, ahí controlando las perillas. Eso vos, cabros, ahí dejo el micrófono abierto para que saluden, para que manden ahí información respecto al programa. Es aprovechar la distancia para mandar los saludos a todos los medios de comunicación que están vinculados, que también seguimos nosotros como radio, como programa Raíces Poblacionales, al periódico El Pueblo, a Radio Placeres, a la radio Juan Gómez Milla, a la radio Villa Olímpica, a la radio La Cumbia, a Radio Chilhue, Voz de Paine, Conciencia de Rosario, la plataforma virtual Agencia de Noticias, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril y también a Radio Experimental, que no retransmite los días viernes en la tarde-noche acá los programas que hacemos los días jueves. Así que un saludo para todos y todas que están escuchando Raíces Poblacionales. Eso, Camilo, ¿qué pasa? Bueno, también saludar a toda la gente que está escuchando Raíces y recordarlos que nos puede llamar por teléfono al 22564-3848 y también nos puede escuchar a través de radioexperimentar.cl, y si lo tiene problemas para conectarse puede hacerlo a través de emisora/experimentar, y también puede hacerlo a través del 106.9 aquí directamente en Los Espejos. Eso sería. Eso, pues, gente, aprovechamos de pedir las disculpas correspondientes. Hoy día teníamos un invitado especial que venía a compartir su música, a conversar sobre la escena nacional del hip hop en Chile. Íbamos a escuchar también sus canciones, sus interpretaciones, pero por motivos de fuerza mayor no pudo estar con nosotros. Le mandamos un abrazo gigante al Checho, que todo vaya bien, que el asunto que tenía que resolver lo haya resuelto de buena forma. Le mandamos todo el cariño de acá, del Raíces, y nos faltará la ocasión en que pueda venir a visitarnos y compartir con nosotros. Pues las puertas están abiertas, aquí usted sabe, pues siempre tiene un espacio para dar difusión a lo que hace, que nosotros también lo compartimos plenamente. Así que eso, pues, cabros, vamos a irnos con unos temas introductorios, esta vez cortesía de Matt G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un puño que nos golpea, que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un arma que nos balea, que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Levántate, ve y mírate las manos, ve y mira la montaña desde donde nace el río. Sácate las lagañas y cuando temprano amanezca y el sol me alumbre de cerca, notarás el parecido. Tenís care conocido, me tinca que compartido contigo en otra parte, quizás la feria o el super supe que vino el frío por tus nudillos partidos. Tu resfrío, la flema y la manera en que la escupes. Tú que no escuchas rap,

toque. Si caes como palitroque, no te equivoques. No soy santo ni moque. Espanto mi canto pa' generar tan solo un poco de ese roce que llama al frote de arcar a la saga del que haga del rap una sala del chat, una mala jugada. MC Soccer contra el killer, un pen rocker. Tenemos ese toque, otro corte y no se mide en kilo corte, sino en cuál será tu aporte. Quieres podio ser un dios, pero el hip hop no es religión ni deporte. ¿Quién domina tu vida? ¿Quién el orden mantiene? ¿Quiénes tienen lo que te han robado por siglos, nene? ¿Quién pone tus horarios? ¿Quién define tu rutina? ¿Quién escribe las leyes? Mira, tiene tu vida en la ruina. ¿Qué es lo que hay ni da? Solo te arriba, te vigilan, ponen cámaras que trabarán tu gira. Seguridad, mentira, control social, respira. El enemigo está muy cerca, es alcanzable si bien mira. El enemigo dice que eres libre, ¿y cómo va a ser eso? Si trabajas de 8 a 7, ¿quién va a enriquecer? Son ellos. Lo mismo, lo de siempre, mientras comemos más mierda. Mientras tus manos se rompen para pagar la multitienda. Comprenda, es el de arriba que te priva. Debe crecer a tu hijo, pues la producción es lo que prima. Activa tu coraje y organiza con los tuyos. La quita del enemigo, de su yugo y su verdugo. Solo de arriba te vigilan. Tus sueños en sus manos y en tus manos la salida. Si juntos damos cara, te aseguro el mundo es nuestro. Organiza toda esa rabia, acaba con todos esos cerdos. ¿Quién mira? Solo de arriba te vigilan. Tus sueños en sus manos y en tus manos la salida. Si juntos damos cara, te aseguro el mundo es nuestro. Organiza toda esa rabia, acaba con todos esos cerdos. Buenas cabras y cabros que están escuchando el Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Hemos vuelto después de esos dos temitas cortesía de Matt G en los controles. Tremendo tema que suena de fondo, Matt G. Buenazo, buenazo. Antes de entrar de lleno al programa del día de hoy, que está cargado las noticias y el análisis de la contingencia en los territorios dominados por el Estado de Chile, vamos a escuchar al Matías, que nos va a dar algunos datos al respecto de las canciones, los temitas ahí que escuchamos, quiénes lo interpretan, cuáles son sus nombres, entre otras noticias que siempre, entre otra información que siempre nos da el Matt G. Ya. Bueno, saludando igual a toda la gente que está en la señal de la radio experimental, esta vez desde los controles, saludo. Bueno, el primer temita que escuchamos después de la presentación es parte del trabajo del Checho, de bueno, que el Memo les comentó de que hoy día no pudo venir, pero esperamos de que pronto pueda estar por aquí el Checho, así que de aquí reiteramos un abrazo grande, un saludo al Checho y muy buen trabajo el que hizo con ese disco, con el Cimarrón. Y bueno, este tema que escuchamos recién es parte de ese disco, del Cimarrón, que es del Checho en la letra y Beat Machine en las instrumentales, ¿ya? Este tema se llama Tan Distantes y es uno de los temas que tiene video. Tiene un video que está bien entretenido, un video en el YouTube bien bueno, muy buen trabajo también. Así que eso, pues Checho, Tan Distantes, parte del trabajo del disco Cimarrón. ¿Ya? Y el segundo tema que escuchamos es un tema que ya tiene igual su resto más de tiempo, que bueno, la información que sale, que está publicado desde el 2016, y es un tema que sacó el Funky Flu, es un tema de Funky Flu, de uno de los integrantes Salvaje Decibel, en conjunto con un colectivo de beatmaker que se llama RTTC. Así que bueno, ese tema está hecho por los dos y por estos dos rappers, o no sé cómo decirlo, MC y beatmakers, y se llama ¿Quién? ¿Ya? Y también tiene un video en el YouTube para que lo revisen. Así que eso. Esa buena, Mati, siempre ahí poniéndonos al tanto de la información relacionada con los temitas que siempre escuchamos y tratamos ahí de dar innovación o dar la premisa ahí. Buenos temas, un saludo, volvemos a repetir al Checho, que todo salga bien. Y eso, pues, cabra y cabro. Bueno, este programa, como decíamos hace un rato, va a estar centrado en noticias, en lo que ha pasado en este país llamado Chile, y queremos empezar con un tema que ha estado bien polémico y ha suscitado hartas críticas estos últimos días, que tiene que ver con el viaje de los hijos de... ¿Puedo mandar un saludo, Memo, no? Ya, sí, obvio. Un saludo al Luis Alberto, que nos está escuchando y siempre está ahí atento a la radio, así que perdona que te interrumpa, pero es que era necesario mandar un saludo al Jaiseco. Buena. Oye, sí. ¿Andes carrasperita, compadre? Sí, estoy un poquito enfermito, así que para toda la gente que me está escuchando, que está preocupada por mí, no se preocupe. Así que eso, Memo, disculpa que te haya interrumpido la noticia. Última vez. Sí, ¿ya? Estamos hablando de una noticia súper importante igual. Sí, pues. Oye, aprovechando que estamos mandando saludos, también mandarle un saludo a Lelía ahí, que siempre nos escucha, que siempre está atento, nos manda información, está ahí bien movilizado. Así que eso, un saludo grande. Yo también quiero mandar un saludo grande hacia Rancagua, la Tania ahí, que tu papá está un poco enfermito, está complicado de salud, así que fuerza y ánimo ahí, grande a la Tania. Un abracito, Tania, cariños para lejos ahí, aguante ahí. Gente, familia que hace radio también, que contribuye a democratizar la palabra y hacer que esto sea más pulento. Como le estaba diciendo, bueno, en la última semana se dio una controversia, una polémica respecto al viaje de los hijos de Piñera a China. Bueno, esto se dio en un contexto de un viaje de Estado, por decirlo de algún modo, un viaje gubernamental, donde Piñera, junto a una comitiva del gobierno y también del Parlamento, hicieron un viaje a Asia, y dentro de los países que visitaron estuvo China, po. Y el tema es que dentro de las personas que iban en este viaje estaban los hijos del Piraña, po, que es el Sebastián y el Cristóbal Piñera Morel. Y este, bueno, ha sido tanto la polémica que Piñera salió como a defender esto y hoy día declaró así que una persona más o una persona menos no significa ningún costo adicional para el Estado. Porque esto, primero se había dicho que los hijos habían pagado su viaje, habían pagado el ticket aéreo, habían pagado, no sé, el costo de la estadía. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que esto no es así. De hecho, la Fuerza Aérea, que fue la encargada de trasladar aéreamente, valga la redundancia, a esta comitiva, indicó que Sebastián y Cristóbal no habían costeado su pasaje a China. Además, señalaron también que el viaje de los hijos del mandatario fueron costeados por la presidencia. ¿Cachai? Entonces, el 30 de abril, cuando volvieron la comitiva, el presidente Piraña aseguró que el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y no significó un gasto alguno para el Estado. Entonces, esto da cuenta de que hay un usufructo. No, eso no, ¿cómo se llama? ¿Usufructo? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, se usufructó una utilización de dinero del erario público que bueno, salen del bolsillo de todos nosotros. Para no ir más lejos, ves que compramos en un almacén, pagamos un 20% de impuestos, que eso es lo que está financiando este viaje de los hijos de Piñera, que además fueron a hacer negocios también, pues fueron a hacer negocios privados en beneficio de ellos y no en beneficio de todos los chilenos y chilenas que en el fondo costearon este viaje. Fue tanto el enojo de este señor llamado Piñera que salió a responder a sus críticos acusando una campaña de mucha mentira y mala intención en contra de su familia. Como que dijo así como que conmigo se pueden meter, que tengo la carne dura, no sé, piel de no sé cuánto, pero con mi familia se están ensañando y todo el cuento. Bueno, para mí personalmente esto abre varias temáticas que tienen que ver con el trato desigual de las personas en Chile, como algunas personas pueden gozar de beneficios que en el fondo otras personas no lo pueden hacer. Pues yo me pregunto así, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona común y corriente de a pie no paga su pasaje de locomoción colectiva, ¿cachai? En Chile, ¿qué pasa? ¿Que le pasan una multa? Si no paga esa multa, tiene que ir a hacer noches de arresto, y si no paga, se va a ir a la cárcel por 700 pesos, por 800 pesos. Y estos tipos que viajan a China, todo costeado, perdón, y en el fondo en beneficio personal, pasan así como Piñera por su casa. También hay una foto de los hijos de Piñera que me llamó mucho la atención, que está sentado y adelante de él sale el nombre de nuestro país llamado Chile, como representación de nuestro país. estaba ahí, hay una foto en internet que circula que también tiene que ver con la utilización de estos viajes que son viajes que hacen todos los presidentes a distintos lugares para cerrar negocios, tratados de libre comercio, pero ahí estaba su hijo, yo cacho, cerrando algún negocio que solamente iba a ser en beneficio personal. Lo otro es que ayer también, debido a esta polémica, se le dio alta tribuna en el Megavisión, que es uno de los canales que se presta mucho para salir como a desmentir algunas polémicas que tiene el gobierno, o se le da mucha tribuna a distintas autoridades de los gobiernos de Piñera. Y ahí es donde el presidente Piñera, empieza a dar su propia versión de los hechos y empieza también a defender a su familia, que lo manifiesta diciendo que tanto su hijo como su mujer lo habían pasado muy mal con todas estas críticas y polémicas que se habían dado en la opinión pública, en los distintos medios de comunicación, tanto alternativos como la prensa burguesa y por internet, que es como el espacio donde la gente se puede manifestar. Agregarlo del memo que salió una noticia en torno a la gente que no paga el pasaje, que en este año a los que no pagaron fueron multados también y no pagaron esa multa, también se les quitó la devolución de impuestos, no sé si de forma parcial o total. Entonces eso es como un poco la rabia, la impotencia que da este tipo de acciones que hacen las autoridades, porque quedan en la impunidad, y si uno lo compara con lo que vive día a día, es súper injusto. Yo creo que no cuesta nada pedir disculpas, reconocer el error, aunque sea un gobierno de derecha, y asumir las responsabilidades. Por eso de estar constantemente justificando o haciéndose la víctima por parte del presidente, lo único que hace habla y uno lo que puede entender de que al final la opinión o esta defensa que hace el gobierno y las autoridades con respecto al viaje del hijo de Sebastián Piñera, solamente lo hacen porque salió a la luz pública, porque yo me imagino que debe haber ocurrido en otra instancia donde los hijos de Sebastián Piñera acompañaban a su papá a hacer negocios en el extranjero con recursos públicos, viajando en aviones que son de la FACH, no pagándose los pasajes. Y lo que llamó la atención ahora fue que se difundió lo que estaba haciendo el hijo de Sebastián Piñera, que yo creo que es una política constante de estas autoridades. Recuerden que han habido hartos temas, por ejemplo con el ministro del Interior, Chadwick, donde también hay familiares. Bueno, él es primo del presidente, partamos por eso, así que ahí es uno de los mayores antecedentes que tenemos con respecto a cómo estos grupos generan esta pequeña élite generan grupos donde se van instalando puestos en el gobierno, que donde todos son familiares y se conocen. Por algo no fue destituido por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, como responsable político de lo que pasó con su asesinato. No sé, Camilo, ¿quería decir algo? Sí. No, agregar también que tiene que ver con la adjudicación que tiene la empresa de Piñera con el Estado de forma directa, ya que se han adjudicado bastantes proyectos, y tampoco no es la primera polémica que se envuelve con una persona que está a cargo de algún departamento de Estado con el tema de viaje. Recordar que el año pasado también, que ahora se da la polémica con José Tomás Valente, que es el ministro de Economía, José Ramón Valente, claro, que tiene que ver con el viaje de su hijo que se realizó en el año pasado a Europa también. Este personaje que se llama José Tomás, que estudia en Harvard, que estudia Economía, también lo acompañó en unos viajes de negocios privados también, que tiene que ver con representación del Estado y de las empresas estatales, que lo fue a hacer al OCDE, que se realizó en Francia y en Suecia. Entonces ya no es la primera vez que esto tiene que ver con la utilización del oportunismo que tiene, el nepotismo que tiene el Estado. Es como cuando dicen que nosotros, que la gente, los comunistas, claro, viven del Estado. Está más que claro que aquí los locos se están haciendo millonarios. Hoy salió otra polémica que también tiene que ver con la nuera de Chadwick, que también se adjudicó algunas asesorías comunicacionales del Ministerio de Mujer de forma directa, como diciendo que es la única empresa que puede hacer este tipo de asesoría, siendo que en el mercado público hay más de 50 empresas que se dedican a las comunicaciones de departamento. Entonces también se está adjudicando en los Chadwick la nueva iluminación que tiene que ver con la comuna de Santiago, también son contratos millonarios. Se adjudicó nuevamente los Piñera, los hijos de Piñera, empresas comunicacionales, empresas que llevan menos de un año funcionando y se están ganando licitaciones completas. Es mucha plata lo que estamos hablando y son contratos que se hacen de forma directa. Ya aquí no hay una licitación por parte de los departamentos o el, como se tiene que hacer obligadamente, que tenéis que postular, tenéis que seguir ciertos pasos para poder adjudicarte una licitación. Aquí lo más grave de todo es que se están haciendo de forma directa, estamos hablando que son bastantes millones. Y hay muchas empresas de gente que también lleva muchos años en esto que también lo están dejando de lado. Y para ir cerrando un poco, se da la polémica que también se dentro de la empresa de los hijos de Piñera también había mucho cuestionamiento al logotipo, que era de un logo de una marca canadiense que también se dedica a las comunicaciones y a la tecnología, y el nombre también de su empresa, porque el nombre también es de una empresa gringa. Entonces también se ve este tema sobre cómo que está pasando, por qué. Siempre insistió, los locos tienen poca imaginación, creaba actividad, weón. Oye, yo quiero ahondar en lo que decía el Camilo. Bueno, hay una empresa que también es del hijo de Piñera, en este caso de Sebastián, de Cristóbal Piñera Morel, que se llama Hopin, que es una empresa que creó este hijo con su amigo José Tomás Daire, una cosa así. Bueno, y como decía Camilo, esta empresa obtuvo la licitación para diseñar la aplicación móvil del Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, y se ganó la licitación por 93 millones de pesos, suave, así algo poco, 93 millones de pesos, pero además la empresa ha realizado contratos durante el gobierno de Sebastián Piñera por más de 200 millones de pesos, que tienen que ver con compras desde la Dirección del Trabajo, desde CERVEL, desde CERNAC, desde el Servicio de Impuestos Internos, incluso del Parque Metropolitano de Santiago. Y el pasado 12 de marzo, la entidad pública abrió una licitación llamada Desarrollo y Puesta en Marcha de Aplicación Móvil Chile Destino Turístico 2019. Y a esta licitación se presentaron 5 empresas que se encuentran en la base de datos de Mercado Público, que es donde se hace la licitación y donde Chile Compra. También. Y Hopin se quedó con la licitación obteniendo 88,9 puntos. Y este dato es interesante, casi 14 puntos más que su más cercano competidor, a pesar de ser la propuesta más cara. Entonces, la principal decisión, según los argumentos del Estado, del gobierno, tiene que ver que esta decisión pasó por elegir a Hopin porque, según el documento de evaluación, fue la empresa que tenía mayor experiencia en proyectos similares. Eso no se lo compra nadie. Si hay, de más que hay muchas otras empresas que también tienen mucha experiencia en términos tecnológicos, tienen mucho más respaldo. Y yo creo que aquí, como decía también el Bene, tiene que ver con un nepotismo descarado. Así, son los hijos de Piñera, Chadwick es primo de Piñera, y así suman y siguen. Y ojo, que aquí nosotros no estamos haciendo una defensa de los gobiernos anteriores a Piñera, sino que aquí hace rato, desde la transición que nunca terminó, desde la alegría que nunca llegó, toda la clase política que se instaló en el poder ha hecho lo mismo con sus familiares, con temas de beca, con temas de puestos en entidades gubernamentales, estatales, loco, no son puestos donde la gente gana plata. O sea, más del 70% en Chile gana menos de 500 lucas y estos tipos van, y por temas de pituto, así, decirlo así, sin eufemismo, van y están a cargo de dependencias del gobierno que te ganáis, no sé, 8 palos, 7 palos, 5 palos para arriba, hermano. Eso es una burla gigante a la gente. Espero que tomemos conciencia de eso. Bueno, durante el gobierno de la Concertación, la nueva mayoría, se dio todo esto de como el ir y venir entre directorios de empresas públicas, directorios de empresas privadas, ministros que estaban, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, pasaban a ser el directorio de AFP, de asociaciones de fondos, de administradores de fondos de pensiones. Entonces, ahí claramente hay un conflicto de interés enorme que la legislación chilena de este país llamado Chile no pone atajo y no regula en el fondo, ¿cachai? Entonces, eso finalmente hace profundizar este sistema que es ilegítimo. Para no ir más lejos, Piñera ganó con una mísera participación ciudadana en las últimas elecciones, y eso da cuenta también de que, bueno, nosotros como pueblo también tenemos que hacer algo frente a eso y ver de qué manera respondemos. Cabro, ¿ustedes quieren agregar algo? Si no, para irnos con un temita, Más que nada yo quería cerrar la poca seriedad y la falta de comunicación que tiene el propio gobierno para cuando salen a hablar las declaraciones. Ya se pasó con el tema de Camilo Catrillanca, ahora también con el tema de los viajes de Piñera, donde salen a hablar y después se tienen que modificar todos sus discursos, un constante cambio todo un rato. Y nada, un tirón, también pongamos ojo, como los canales también vienen a hacer este lavado de imagen. Y esta nueva supuestamente ley para las clases medias que salió también, así como que viene a hablar Piñera haciendo un lavado de imagen. Así que, más que nada eso, para ir cerrando el tema. Así que, un tirón de oreja para ellos. Eso, cabras y cabros, si quieren participar en el programa, si quieren dar su opinión, su parecer respecto a los temas que estamos abordando, no dude en tomar el teléfono y marcar el 22564-3848, 22564-3848, y aquí estaremos atentos a su llamada, le daremos voz a su opinión, y nos vamos a ir con un temazo, cortesía de Maggi en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Calor de hermano, al estrechar tu mano, soy la bala que apunta al sol de invierno, no hay verano. Errar de humano fatal pa' conseguir esta espiral. La calle inspira y protege el reloj de la máquina. Mi turno estaba a la deriva, como un barco sin vela que a la mar se enfrenta. No hay salida, vamos ven viaja por la city que está plástica. Ponte la máscara que la ciudad está tóxica. Vengo de barrio obrero, la legua madre por fuego. No tengo miedo y digo pienso lo que quiero. Suggested. Estamos de vuelta, cabras y cabros, con ese temazo de fondo. Maggi, ¿cuánto sabe, hermano? ¿Cuánto sabe usted? Yo estoy haciendo la campaña para que sea de los, ¿cómo se llaman los cabros? Los de Sound System, los que vinieron para acá la otra vez, ¿cómo se llaman los? Sindicato, ¿cómo se llama? Pincha Risco. Pincha Disco. Los pincha, Confederación Pincha Disco. El sindicato. Saludos a los cabros. Al Matías y yo lo postulo como Pincha Disco, hermano. ¿Qué tema escuchamos a propósito, hermano? Gracias, gracias por la nominación, compadre. Me faltan las tornas y los vinilos, todavía. Pero bueno, no falta nada, po. Se arrienda, se está poniendo como piñera, amigo, compadre. Payito, Payito, mira, el Camilo está arrendando tus cosas. Oye, aprovecho para mandarle un saludo grande a Payito, Payito Manía y ahí al piño de DJ que siempre se juntan a hacer sus sesiones. Ahí a Faster también, un saludo grande a la gente de aquí del sector. Carlito. Ah, sí, pues también, pues un saludo grande, un abrazo muy grande y apretado a nuestro compadre Carlito Chico. Usted sabe, hermano mío, lo queremos. Bueno, ya repitiéndonos lo que tiene que ver con el programa, lo que estábamos escuchando, el primer temita que escuchamos recién es parte del trabajo de Rúsica Flores con Charlie Humos, su disco Ataraxia, y el temita que escuchamos se llama Burn. Ah, así que buen disco, buen trabajo, el tremendo tema. Y tienen un muy buen trabajo. Está el tema pegado o sea, está el disco completo en YouTube. Hay un videíto también ahí, bien entretenido, bien bonito. Aparte tiene hartas presentaciones en vivo. Y el 31 creo que toca. Música Flores, el 31, el viernes 31. Centro Cultural Chile-España. Ahí toca con banda, un proyecto bien entretenido y es gratis. Gratis. Así que para que la gente vaya a darse una vuelta porque va a escuchar muy buena música ahí. Buen lugar, muy buen lugar. Y aparte un muy buen proyecto ahí el trabajo de la Rúsica con el Charlie Humo. Oye. Y aparte que es con banda esta vez, pues así que te están preparando una sorpresa. Igual, ojo, hay que llegar un poquitito tempranito porque puede ser que llegue mucha gente de gratis y el lugar tampoco no es muy grande, así que verá que tengan ojo y lleguen. Ya saben, ya ahí en su car, pagan una fila ahí, porque Calmino. Sí, por el día anterior afuera, por Providencia. Buena, te tomas. Buena, un papito rey. Y eso, y el segundo temita afuera, que, sí. Y el segundo temita que escuchamos es parte del trabajo de La Rayo. Y este trabajo de La Rayo está producido por Marco Polo y con los Scratch de DJ Dazzle. Ah, el tema anterior también tiene la participación de DJ Pérez, el de La Rúsica. Así que eso, así que escuchamos Rúsica Flores, Burn y Rayo a solas. Así que eso, pues, cabros, muy buenos temas, buenas exponentes del rap de este territorio llamado Chile. Buena madre. Chavito nomás. Buena Matías, Pirincho Mac G, mi compadre ahí sabe caleta de música. Oigan, cabros y cabras, bueno, para continuar este Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante de la Caro al Mundo, vamos a, bueno, una sección así que histórica que fue creada por el máximo jefe de aquí del Raíces Poblacionales, por compadre Cochino Bene. Nos referimos al vertedero musical, que hoy día es un vertedero especial porque responde también al contexto en el cual estamos, y ahí, bueno, va a estar a cargo de Camilo, así que Camilo, compadre, hermano mío, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? Oye, sí, mira, en esta oportunidad me va a tocar hablar algo súper importante, creo que me siento orgulloso, puede ser. No, pero es bastante importante para la escena, para la gente que vivimos del hip hop, que nos gusta esto. Vamos a hablar de los grupos pioneros acá en Chile, que este año cumple 30 años como en la escena. Y si no, nada más que menos, vamos a hablar de los Panteras Negras. Eso, vamos a hablar de los Panteras Negras, que, como le explicaba, en esta oportunidad van a hacer una celebración de sus 30 años en la escena. ¡Pum, pum, pum, pum! Así que, bueno, contarle un poquitito de Panteras Negras. Este es un grupo que surgió en el año 88-89. Esto es en Renca. Surgió entre los bloques y los pasajes de la población Guamachuco de Renca. El grupo de los Panteras Negras se constituye uno de los pilares del hip hop chileno y uno de los primeros nombres capaces de convertirse en la versión local del género de expresión de amplio alcance. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se expandió a través de lo que hicieron ellos, muy importante. Pese a la difusión de su trabajo, el grupo nunca dejó de sentir como una responsabilidad de representar el mundo del desfavorecido, así como la gente que está más en los barrios, como más difícil esto. Bueno, los integrantes de Panteras Negras es Eduardo Lalo Meneses, que era la voz, Paulo Améstica, que era la base, Daniel Fernández, Chino Máquina, la voz también, Sergio Checho Fernández, Ronnie Salazar, era DJ Rata, DJ Guzzi, las bases, Daniel Palacio, el juez, Cristian Sánchez, DJ Pita, y Malcolm Meneses, que las bases también. Esto tiene que ver con el trabajo de años de la gente. Ellos comienzan a través del Drake en los años 89. Que es muy importante todo esto, tiene que ver con los primeros, tiene que ver con la llegada de Britán a Chile. A través de la película, que fue como lo que marcó muy fuerte, es la película Victrice y la película Breakdance. Que aparte hubo un programa en Chile que también que fue una parte de la escena que tiene que ver con Sábado Gigante, donde bailaban Pavón y Clemente, que eran unos dos personajes de que salieron en la película, que vinieron a Sábado Gigante. Yo creo que ese fue el momento importante que la gente se dio a conocer un poco al Rey. A raíz de eso, a lo lejos, se empezaron a juntar en algunos sectores, específicamente en Bombero Osa, en pleno centro de Santiago, donde ahí empezó a llegar otro tipo de gente también. Llegó más gente, se empezaron a unir diferentes gente de barrio, la gente de acá, de los barrios más marginales, más vulnerables, con una mezcla de exponentes. En ese lugar pudimos reconocer a Jimmy Fernández, que después luego formó a La Pose Latina, y sin fin de personas que podríamos seguir hablando, que sería una... Claudio Flores. Claro, Claudio Flores, mucha gente también que se empezó a juntar ahí. Pedro Fonseca. Ahí vamos, Memo. Bueno, te adelantaste un poquitito. Ah, me adelanté, chucha la wea. Sí, eso... Oh, disculpen. Fui spoiler. Bueno, una de las... explica la Lómenes en su momento que se hicieron conocer, entonces se hicieron llamar porque empezaron a jugar con el tema de la rima, grupo amigo adolescente del Aguamachuco. Empezaron a componer sus propias canciones, las primeras rimas ya en 1900. Disculpen. Tiene más de 100 años, hermano. En claro. 1989 se hicieron entonces llamar Panteras Negras, un nombre inspirado en el famoso grupo radical de reivindicación afroamericana activo en California de Estados Unidos durante los años 60. También con las rimas compuestas por Eduardo Lalo Meneses, que era confrontacional, siempre le gustó la lucha, todo el tema social ahí, y otros jóvenes que lo acompañaban, y la primera batería electrónica que fue regalado por Pedro Fonseca de Dicruza, que fue uno de los mentores de la música aquí en Chile. Así que no te adelantaste un poquitito. Bueno, en una entrevista Lalo Meneses que explica, dice: el rap para mí es un rugido de una pantera que ya está cansada de tanto racismo, de tanta pobreza. Le explicaba entonces en ese momento una revista llamada El Carrete. No sé si ustedes se recuerdan, nunca vieron esa revista. Yo era chico, hermano. Bueno, esto tiene que ver en la respuesta a todas las clases sociales y de la raza que ha sido marginada. Es el golpe que ahora se paró y se va con todo. Eso es lo que explicaba un poco el Lalo Meneses sobre el tema de por qué se llamaban Panteras Negras. Las primeras improvisaciones de grupos fueron llevadas a casa en 1990, al que titularon Lejos del Centro. Grabado. La anécdota y lo importante de esta canción es que fue grabado solamente en un puro día. Y fue grabado por un sello independiente que se llamaba Liberación. El cassette se distribuyó mano por mano y creció el valor con 2 años, lo que por hacer unas primeras grabaciones de rap hechas en Chile en esos años. El género daba sus primeros pasos y muy lejos de medios masivos de comunicación. Suele mencionarse también como precursor a los grupos de Quirusa, Pose Latina, Los Marginales también, que es un grupo súper activo, también muy importante. La banda fue aumentando en los años su ritmo, sus presentaciones en vivo, y en 1993 editó su segundo trabajo, esta vez por el sello Alerce, que sello Alerce también fue un sello súper importante, que hay mucha gente que grabó por sello Alerce. Yo creo que todos tuvimos un cassette de sello Alerce. Vendían en el Bio Bio los sellos Alerce. Encontraba y había un localcito, el Eurocentro, todo. Y ellos grabaron Los Reyes de la Jungla. Insistían en temas referidos a la represión policial. Eso tenía que ver la lucha armada contra el sistema social y el alegato contra los sectores más acomodados de la sociedad. Siempre de acuerdo a una mirada localista. Las palabras Coa le daban nuevos colores y estilo al grupo llamado Paula Funk, y a veces otra rap a la chilena. Choreza, Rey de la Jungla, fue confirmación de un discurso político que se contribuyó en el alma de Pantera Negra y se convirtió a Lalo Meneses en algo cercano a un activista de opinión. Tan impulso fue acompañado de un trabajo social a través del colectivo llamado La Coalición. También recordar que Lalo Meneses tuvo una querella por injuria en su momento. Sí, fue eso. Sí, Guillermo, mueve tu cabeza como no. Bueno, lo cual es motivo de alguna irrupción que hace al mediado de la década. El grupo reapareció masivamente en el 95 en un festival de Nueva York chileno organizado por el sello Sony y Alerce en el Curso Central del Estadio Nacional. Nadie esperaba el turno de Menezes y sus compañeros, pero tampoco las consecuencias que se derivaron. Pantera Negra interpretó el tema Guerras de las Calles, en la que se acusaba la erupción a la policía chilena con versos como Paco culiao, cerdo ignorante, no eres mi amigo, no lo fuiste antes. Al lunes siguiente, Carabineros de Chile presentó una querella por injuria apoyada por el Consejo de Defensa del Estado. Así, Guillermo. Qué brígido, hermano. ¿No cachaba ese episodio de la historia de Pantera Negra? Claro, en junio de 1996 se dictó una orden de apreciación contra Menezes, quien decidió ocultarse hasta que su defensor logró que acogiera un recurso de amparo y revirtiera el proceso. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Todo bien? Ya. El acusado explicó que la violencia que había presenciado desde pequeño en su población era causa natural para que el grupo y amigos tuvieran una imagen tenebrosa de carabinero. Es muy triste porque creo que todas las familias de Chile existe un uniformado, pero esa imagen se la hicieron a ellos mismos. Nosotros crecimos viéndolo golpear a las personas, o sea, un amigo en su camino no son. Eso es una de las razones que comentaba Lalo Menezes después en su momento por el tema de la injuria o el tema del juicio que se llevó en contra de él por parte de la defensa del Estado. Eso súper del Consejo de Defensa del Estado. Del Consejo de Defensa del Estado es súper fuerte para su momento porque tiene que ver con el tema de lo que estábamos explicando, lo que la importancia que estaba teniendo el hip hop en su momento, también la criminalización que llevó el hip hop en los años 90, viene acompañado por muchas cosas, todo. Sí, y eso es en 96. En el año 96 fue que se llevó, se dictó una precisión contra Menezes. Eso fue en el año 96. Vale, un contexto donde sí, pues está como creciendo el movimiento de hip hop en Chile, está agarrando fuerza. Sí. Justo en ese periodo también salía a la tienda el tercer trabajo del grupo, Atacando Cayo, y un sencillo muy importante, Rap Pulento. Ese es el sencillo de su tercer trabajo. Alcanzó cierta rotación radial y contó por primera vez con un videoclip promocional. La antipatía policial, en todo caso, se mantuvo y muchas veces su representación en Santiago y en provincia fueron irrumpidas o sencillamente suspendidas por la intervención de carabineros. Además, hubo un perseguimiento en contra de los Panteras, todo. La banda optó entonces por orientar su discurso hacia temáticas poblacionales y editar La Ruleta, con títulos como Insurrección Periférica, Gritos de Calle, La Ruleta. El álbum contó con la colaboración de Emma Pinto, Pedro Fonsea, e incorporó en vivo un percusionista como complemento de las bases rítmicas. Mayor ironía refrescaron el rostro del grupo, sin embargo, nuevamente quedó al margen de los circuitos de difusión. Los problemas de Lalo Menezes con la autoridad volvieron en diciembre de 1997, cuando el cantautor fue detenido por carabinero acusado de ser de posesión ilegal de armas. El joven permaneció 4 días en la penitenciaría de Santiago y también tuvo mucha información en la prensa. Sin embargo, nada pudo parecía callar el grupo, y en el año 2000 había un nuevo disco. Se trataba de su primer trabajo internacional, Hip Hop Combatiente, con viejas y nuevas composiciones. Fue grabado en el País Vasco con la gestión de sello Owika. Sus seguidores calificaron al disco como el más duro en la carrera del grupo y así lo describieron en revistas especializadas españolas. Las Panteras Negras ponen pata arriba las religiones, la política profesional, el capital y todas las amasijos del sistema. Son 13 los temas que vienen desde Hip Hop Combatiente, con claras ganas de derribar con su pedrada el mundo mezquino y lleno de angustia. Volvieron a Europa en el año 2001 y en regreso de esa gira promocional crearon un sello propio, La Calle Bajo. Esa etiqueta editaron Vanguardia de la Calle en el año 2003, pero cuando el álbum apareció, la situación interior del grupo era un problema. DJ Pete había decidido quedarse en España y poco antes había anunciado el juez que envolvería a las Crónicas Rojas por un confuso incidente que dejó presos a fines del 2005, acusado de posesión ilegal de armas y conducir un auto robado. Ante el panorama, Lalo Menezes anunció su disco solista, en el que terminaron grabando algunos de los compañeros de grupo y en receso oficial de Pantera Negra. Claro. Y ya después, en el año 2011, el grupo norteamericano Public Enemy reconoció inspiradores de las Panteras Negras, los llevó a reunirse y participar de un show previo a su concierto, en el que fue el detonante de su reencuentro, y así en medio de sus propias actividades laborales y grupo rearticular con su grupo, el Lalo Menezes, el Chino Máquina, DJ Rata como núcleo, más la participación del hijo del Lalo en la programación y el avance Malcolm Menezes. bueno, eso es como poquitito la historia de Los Panteras, un grupo pionero de hip hop de Chile, con su letra combativa, con su conciencia social, gente del territorio también de Huamachuco, también de, o sea, también agregar un poco de saludo a los amigos de Solo Negro también, que también representan ese territorio. Y para contarle que este día sábado también se va a hacer un concierto a raíz de los 25 años de, disculpen, de los 30 años de Los Panteras Negras. Esto va a ser desde las 13 horas. Dale nomás, Camilo, es que me están desconcentrando. Sí, es que estamos viendo. Ya. Los detalles. Dale nomás, por mano. Que estamos viendo justamente los detalles de la actividad que estabais leyendo tú, po, que queríamos ver exactamente en qué lugar quedaba la actividad. Así que para que lo. Dale, hermano. Esto va a ser el día sábado, 25 de mayo, desde las 13 horas. Es gratis. Direcciones Caupolicán con Domingo Santa María. No tiene ningún costo. Van a estar Liricita, Flor de Rap, Lechero Mon, José Dolores, La de Yabú, Solo Negro, DJ Seth Drone, Luanco, Gloria Allen, Pensafoc, Reicha, Ordatoc, Movimiento Original. Así que están todos invitados. Esto es gratis desde las 15 horas en Renca. Nuevamente sería el 25 de mayo en dirección Caupolicán con Domingo Santa María. Esto es la comuna de Renca. Buena, Camilo. Ahí estábamos con el vertero musical Panteras Negras, 30 años. Este sábado 25 lo celebran allá en la Huamachuco, donde son, de sus orígenes. Está ahí buenos grupos, está buenazo. Oye, un saludo al Bizarro, que, bueno, Bizarro, vamos a dar el dato después en la sección Data Show. Un saludo a la Tania, que nos está escuchando desde Rancagua. Y al parecer, ponga atención porque va un temito ahí a petición. Vale, y dos temitas de Los Panteras Negras. Eso, vos, cabros y cabras, esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tu Cerumen. Ya, lo dejas ir al güey. Rapulento. Volvimos con Raíces Poblacionales. Tuve un pequeño problema. Estoy un poco enfermito. Así que por favor entiéndanme. Estoy acá haciendo todo el aguante Raíces Poblacionales. Recordar así a la gente, como yo la primera vez que escuché a Panteras Negras en vivo fue justamente en el Centro Cultural Chile España. Ah, a propósito de la rúsica. Sí, pues, de la rúsica que va a estar tocando este día viernes en Centro Cultural Chile España, gratis, el 31 de mayo. El espacio tampoco es tan chico ni tampoco es tan grande. No sé cómo explicar. Es un lugar donde no hay que llegar temprano, un lugar bien cómodo, donde uno puede estar. Pequeño, grande. Como íntimo masivo. Exactamente, concepto de mi compadre Beneo. Es interesante el espacio, es gratis, es acogedor, piola. Y yo invito a toda la gente que vaya a Chile, España, al Centro Cultural, a ver la Rosica Flores, y también a agradecer a Pantera Negra que haga una actividad tan masiva gratis en el barrio donde viven, porque creo que es la forma un poco de darle la de vuelta de mano a su población, a su barrio, que es donde ellos nacieron y siempre están reivindicando constantemente en sus letras, en lo que viven. Y es interesante lo que hablaba, por ejemplo, el Camilo, esta persecución que tuvieron al principio de los 90 por las letras de sus canciones. Es cierto, tenemos que recordar que estábamos recién saliendo de dictadura y era complejo, pues complejo empezar a hablar. Así que eso, nos vamos ahí con Panteras Negras. La ciudad, yeah. El tiempo tiene su traslado.

diversión. Marcamos verdades con buena clase. Peligroso usa tu radio, contestatario. Pantera, el animal que nunca espera, acecha. Siente como los zarpazos llegan a tu paso. Entrego más y la propuesta va más allá. 10 años de batalla combatida. Aquí en Chile y en América Latina. Hip hop de Pantera que no termina. Con mi colega siempre vamos al frente, haciendo música para juntar a mi gente. Reyes de la jungla, alerta ayuda, que los Pantera vienen organizando toda esta junta. A la expresión y nivel serio, pa' todos los compañeros y jicoperos. Alzo la voz, ten voz por el combatiente que lucha por su gente, se pone fielmente. Que se diga todo y no se esconda nada, y el castigo llegará al que haga falta. Hace cagar Babilonia de una vez, la vida libre sin cadena, juntos vamos a romper. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. La subversión. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas de Panteras Negras, ahí hip hop, old school, vieja escuela. Un saludo también a los cabros de allá de Renca, Mad Wolf, Actitude ahí también, a Carlitos 310, a Solo Negro, al Seba ahí. Bacán, bacán, cabros. Un saludo ahí desde Raíces Poblacionales. Compadre Camilo, ¿usted sabe qué tema escuchamos para que nos den la info respecto a qué escuchamos? El Matías, póngale, Pirincho Maggi. Ya, los temitas que escuchamos son, bueno, temas de ayer y hoy, ¿ah? El primer tema que escuchamos se llama El tiempo en la ciudad, y es un tema que es parte de los últimos trabajos que hicieron los Panteras Negras, así como un disco, que es el del disco Prodigios. Del 2012, exacto. Y el segundo tema que escuchamos, que, bueno, vale decir de que ese es el problema que tuvimos al principio, de que estábamos buscando el tema y no salía, ¿ah? Hay que decirlo, que de repente nosotros igual echamos mano a internet, a YouTube, para ir buscando temitas también, como para ir buscando así música. Y lo que sucedió es que hay varios temas de los Panteras que están... Está el video, pero están como silenciados los temas. Entonces, extraño igual. Y por eso pusimos primero el tema El tiempo en la ciudad, que se supone que íbamos a ponerlo después como un tema cronológico. Pero bueno, el primer tema que escuchamos, como les decíamos, El tiempo en la ciudad del 2012. Y el segundo tema que escuchamos se llama Comunicando, que es parte de un trabajo que hicieron en el 98-99, que se llama Hip Hop Combatiendo, el disco. El de la carátula roja. Que es terrible, bueno. Tema, el manso disco. Así que Comunicando, eso, Pantera Negra. En el vertedero de esta semana, y eso. Buena bola, compadre Camilo. Buena, buena, Camilo. Oigan, chiquilla, chiquillo, chiquille, bueno, vamos a continuar con el Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Les recordamos que si quieren opinar respecto a los temas que estamos tratando, no duden en llamar al 22 564 3848, o si no, de repente escribir por interno al Raíces Poblacionales. Ahí nos han mandado saludos, comentarios, nos mandaron unos mensajes también de actividades a beneficio, que luego en el Data Show, que cierra la edición del día de hoy, bueno, de todas las ediciones del Raíces Poblacionales, vamos a dar todos esos datos, cabros y cabras. Le agradecemos también por mandarnos esa información y confiar en nosotros. En este Raíces, que estamos haciendo un análisis noticioso, perdón, yo quería proponer abordar con los cabros el siguiente tema. Hay un proceso de movilización creciente y constante por parte del pueblo mapuche, que se viene desarrollando, por lo menos así de manera, desde mi humilde impresión, de manera tan fuerte desde el asesinato por el comando Jungla de Camilo Catrillanca. De ahí en adelante hay así una movilización bien fuerte, bien robusta, por decirlo de algún modo. Y bueno, esta semana nuevamente hubo manifestación del pueblo mapuche en distintas regiones de este país llamado Chile, principalmente en la Araucanía, pero también en Santiago y en otras regiones, y esto tiene que ver con un proceso de consulta indígena que se está llevando a cabo en este país. Explicarle un poco a la gente en qué consiste la consulta indígena. Hay un convenio que es de la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Convenio 169, que en síntesis da el derecho a la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada política que lleve a cabo un Estado, cada proyecto que lleve a cabo, que intente desarrollar y que comprometa los intereses, por ejemplo, territoriales, políticos, de los pueblos originarios, tiene que ir a consulta indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de estos pueblos originarios tienen que dar su aprobación para que se puedan desarrollar, o bien rechazarlo y así no se pueden desarrollar y tienen que hacer las adecuaciones, modificaciones, para poder nuevamente ir a una consulta indígena. Bueno, hoy en día se está haciendo una consulta indígena que viene también de la mano del Plan Impulso Araucanía. Plan Impulso Araucanía, que fue este plan que donde estuvo el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, si no me equivoco, que estuvo en la Araucanía conversando, haciendo unos encuentros con dirigentes mapuche, donde está el Lonco Norín, que se dio vuelta a la chaqueta. Bueno, este proceso viene desde ahí. Y hoy en día la consulta indígena se dice que es la antesala para despojar legalmente los territorios de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ese plan Impulso Araucanía, que está pensado para el pueblo mapuche, sin embargo se aplica a todos los pueblos originarios, dentro de su, ¿cómo decirlo?, dentro de su característica o aspectos fundamentales, tiene que ver con modificar la ley indígena para que los territorios y las tierras de los pueblos indígenas, valga la redundancia, puedan ser vendidas o arrendadas. Entonces la consulta tiene como objetivo, como les decía, modificar esta normativa vigente, con especial énfasis tanto en la venta como en el arriendo de los territorios, mismo que hoy está en manos de comunidades originarias de todo el país, no es solo del pueblo mapuche, ojo, ¿ya? Como les decía, son 11 los puntos propuestos, entre los que destacan, ese es el principal, es el legalizar el arrendamiento o venta de tierra. ¿Por qué dice legalizar? Porque la ley indígena, creada en el año 1993, no permite la venta ni arriendo de estos territorios. Todas las ventas y arriendos que se hicieron, que están en manos de particulares, se hicieron con anterioridad a esta ley, o posteriores, pero con la venia de los propietarios, que pueden ser de los pueblos originarios. Especialistas en el tema, intelectuales mapuches, señalan que esto va a significar en el fondo la pérdida del territorio, el empeoramiento de la situación social, política y finalmente de la sustentabilidad cultural del pueblo mapuche, porque sabemos que, bueno, si nos vamos al término mapuche, significa ser de la tierra, hombre de la tierra, entonces la relación está intrínsecamente relacionado con la naturaleza, y es la base de su cosmovisión, por decirlo de algún modo. Esto lo planteamos de manera muy humilde y muy respetuosa respecto al pueblo mapuche. Bueno, y voy a citar aquí a un historiador que se llama Fernando Pairicán, un historiador mapuche, parte de la comunidad de historia mapuche, catedrático, parece que, si no me equivoco, también de la Universidad de Santiago de Chile, y él dice, comillas: aquí no existe modernización, más bien un retroceso acorde a la lógica del modelo económico que busca generar propietarios de tierra. Se están preparando para resolver conflictos futuros por los llamados arriendos a 99 años, donde destacan las casas de autoridades de gobierno a orillas de lagos de la zona. Entonces, lo que se quiere hacer es legitimar la usurpación de tierras a partir de la ley del año 1993, que ha sido utilizada por personas con mayor poder económico para apoderarse de distintos espacios territoriales. Además, este autor, este historiador señala que aquí también hay intereses no solo de las forestales. Recordemos que el monocultivo de las forestales ha invadido el Gualmapu, pero él también señala que las empresas vitivinícolas, también están muy interesadas en las tierras del pueblo mapuche y la Araucanía, principalmente porque hay un proceso de desertificación que va avanzando inexorablemente en los territorios del país llamado Chile. Y bueno, la región, o sea, la macrozona central va a ser más desértica, entonces se necesitan otras tierras más al sur que cumplan con en el fondo las características propias para poder hacer vino. Y sabemos que el vino es otro monocultivo. Si uno va de aquí, empezáis de aquí de la Sexta para allá y veis hasta los cerros plantados con vid. Vino, cereza, palta, guinda. No, hay caleta de monocultivo. Pero que son como los más fuertes, sí, que están acá en la región. Así que ojo con ese tema, se está desarrollando, hay hartos videos circulando por las redes sociales donde se muestra el rechazo de distintas comunidades a la consulta indígena por no garantizar un proceso legítimo de esta, valga la redundancia, consulta. De hecho, hay un video donde sale la Machi Francisca Linconado dando cuenta de lo negativo, de los aspectos negativos que va a traer consigo la consulta indígena si es aprobada por el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general. Eso buscado. Oye, yo quería agregar algo con respecto, para ir cerrando un poquitito, contar una anécdota sobre el tema de los monocultivos y cómo está afectando acá en la ciudad. La semana pasada yo estuve a cargo de la inauguración de la Semana Artística en un colegio en San Pedro de Melipilla, que es la localidad que se llama La Loica. En esta oportunidad trabajé con los niños del colegio sobre la historia de Loica del pueblo. Y estaba viendo imágenes, fotografías antiguas del pueblo, los años 50, 60, hasta como los 80, y lo rico y que era de paisaje y de agua, todo. Y en estos momentos, Loica está seco. La comunidad está sufriendo una sequía gigantesca que cada un día le están cortando el agua al pueblo. Están sin agua, el monocultivo de palta y de vino que se apropió de la región. Gigantesco, las frutillas también, unos monocultivos, y se habla mucho de toda la inversión que está haciendo los asiáticos, los chinos acá en ese sector, y donde cada día van a quedar sin agua Loica, Melipilla, los interiores. Se habla que es muy bonito, en realidad es hermoso el paisaje, tú vas pasando por ahí, veis los cultivos de las parras, todo, pero el sacrificio que está teniendo la tierra y la gente del pueblo, gigantesco. Es un pueblo que está quedando sin agua. Y no es tan solo ese lugar, sino que es gran parte de la región central también. Estamos viendo lo que pasó con Aculeo también, es lo que está pasando en Rancagua. El tema de cómo se está secando los ríos, se está secando las napas por el monocultivo. Y cada día se está haciendo todo este viaje de Piñera, tiene que ver con eso, con las inversiones que están haciendo los asiáticos acá para poder. Y cómo se va a ir secando. Así que es lamentable, no tan solo para el pueblo mapuche, sino que también la zona central que también está sufriendo eso. Así que ojo que también está todavía el tema del TPP 11, que también trae consigo varios temáticas asociadas al mundo agrícola, como señalaba también el compadre Camilo. Cabra y cabro, ahora vamos a pasar una sesión también que es bien antigua, de las históricas también de raíces poblacionales, que se llama Data Show, donde damos cuenta de distintas actividades político-culturales que se van desarrollando en distintos territorios y que tienen que ver con que son políticas en el fondo. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Así que ahí los cabros, yo que el Bene va a partir. Tengo dos actividades, una que se llama Metal y Punk, por la causa animal. Esto va a ser mañana 24 de mayo, vale 2 lucas la entrada, y es una actividad a beneficio de la causa animal. Si no tiene las 2 lucas puede entrar a través de la donación de frazadas, mantas o alimento para mascotas, especialmente de perro y gato, y lo recaudado será donado a una fundación animalista. Esto va a ser desde las 7 de la tarde y van a estar tocando los cabros que estuvieron la otra vez acá, Alerta Nacional, va a estar K2, nuestros amigos de Babuler Trola y Blackout. Esto va a ser en Casa Víctor Jara, que queda en Lago Calasquem 2690, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y también tengo otra actividad que va a ser perdón, va a ser la, va a ser el 1 de junio. Esta es la fiesta a beneficio de Felipe, que se llama Retro Party 80, música año 80. Esto vale 1000 pesos. Va a estar DJ Nelson T y DJ Machineri. Va a haber bailes, concursos, tragos, comida. Esto es de las 10 de la noche. Y va a ser en Salvador Allende 3752, que queda al frente del pasaje 1 Poniente, entre el 1 Poniente y el 2 Poniente, por Salvador Allende. Hay un centro de adulto mayor. De ahí se va a hacer esta fiesta Retro Party, que vale 1000 pesitos la otra semana de las 10 de la noche. ¿Qué sigue? Yo también quería hacerle una invitación, que está a cargo de Marcelo Bizarro, que está por interno, para que contemos sobre su actividad que están realizando. Esto es el Block Party 3, que es una actividad que se va a realizar junto a la Alianza del Sindicato de Ferias Libres de Peñalolén. Esto va a ser en un lugar que se llama La Roller, que está ubicada en José Arrieta con Tobalada, esto es en Peñalolén. Este es el domingo 26 de mayo. Esto va a contar de las 11 de la mañana hasta las 20 horas, y las micros son la D09, 513, 225, 418, 420, 425 y 429. Van a ver grupos hip hop en vivo. Estos son bastantes grupos los que van a estar, así que es una actividad de todo el día para que vaya con sus niños también. Va a haber comida, food truck, barbero y trenzas, muestra de Low Raiders de los Guadalupe. Va a estar DJ Faster, DJ Arcano Araya. Van a estar a cargo de va a estar el B-Boy Claudio Flores y el tío Memo, así que están todos invitados. El tío Memo bailarín. Yo el Memo, hermano. Yo el Memo, ahí para que la sigan en Instagram. Yo el Memo. Síganme en Instagram. Bueno, esto va a estar, van a haber bastantes grupos también en vivo en el mic, así que están todos invitados. Esto es el día domingo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas en Block Party Street y Anima Kamikaze. Buena, buena, cabros. Yo tengo aquí varios eventos, varios datos, así que pongan ahí, tengo 36 datos, Mati. ya sí, son menos. Vamos a empezar al tiro rapidito. 11 Feria Contrabando Patrimonio Gráfico, que va a ser este sábado y domingo, 25 y 26 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el Liceo de Aplicaciones. Esto en Camin con la Alameda. Para que más atado, bacán la feria, hay de autogestión, hay trabajo sin patrón, pulenta. Eso, sábado y domingo, Liceo de Aplicaciones, desde las 10 de la mañana. El otro datito, cabro, y un saludo ahí al Nove, al Carlito ahí. Hay un plato único de la Escuela Comparsa La Rebuscona, que va a ser el domingo 26 de mayo, desde las 12 del día hasta las 8. Va a haber ahí sus presentaciones, hip hop, danza, cumbia y todo eso. Esto va a ser en el pasaje Manuel Bustos, 3415. Como referencia, la Rotonda Quilín, cabro. Así que es para allá, para la zona cordillerana. El menú son ñoquis caseros, con dos salsas de elección, una del pesto y otra de pomodoro, más un vasito de vino tinto, 3.500. Bueno, ahí, para ir a apoyar la causa. Bueno, y el último, ya para irme, segundo campeonato de baby fútbol, perdón, profundos conmemoración de Manuel Gutiérrez. Esto va a ser el sábado 8 de junio, a partir de las 10 de la mañana. Va a ser en el Liceo Polivalente Mercedes Marín del Solar, que esto queda en Metro Grecia, al ladito ahí. Así que para los que quieran inscribirse, busquen el evento en Facebook y se inscriben con un equipo para una buena causa, cabrón. Eso sería mi participación. Ya, tengo un datito que se me quedó y para que vayamos cerrando, que se llama Tocata Más Fiesta, Queyugún, por Vicente Huinca. Va a estar Huechequeche Ñi Tagún. Va a estar Frecuencia Musical, nuestro gran amigo Cuñomán. Esto va a ser el sábado 8 de julio a las 8 de la noche. Esto es aporte voluntario y el lugar es la dirección General Jofré, 382 Santiago. Así que para que toda la gente pueda ir y que lo pase bien, pues esa es la idea, ¿o no? Lo bonito es lo importante, ¿no?